comprendas, cariño, puesto que el amor es primero. Quiero que comprendas, cariño, puesto que el amor es primero. ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? Hierbas del olvido has tomado, porque sin motivo me has dejado. Hierbas del olvido has tomado, porque sin motivo me has dejado. Tiruliruliruda, tiruliruliruda, tiruliruliruda, tiruliruda, tiruliruliruda, tiruliruliruda, tiruliruliruda. ¿Qué le voy a hacer? La voy a matar, la voy a matar. Puesto que en el mundo hay otra mejor, puesto que en el mundo saben querer. Puesto que en el mundo hay otra mejor, puesto que en el mundo saben querer. Quisiera escaparme de esa mujer, quisiera escapar y pa' no padecer, pa' no padecer. Quisiera escaparme de esa mujer, quisiera escapar pa' no padecer, pa' no padecer. Para no tenerla que mantener, puesto que solito vivo mejor. Para no tenerla que mantener, puesto que solito vivo mejor. Uno, dos y tres, cuatro, cinco y seis. Seis de la mañana, cantaremos la cacharpaya. Uno, dos y tres, cuatro, cinco y seis. Seis de la mañana cantaremos junto a los cachas. Sale el sol, siguen chupando. Sale la luna, siguen chupando. ¿Qué será de estos muchachos tan queridos en todas partes? Sale el sol, siguen chupando. Sale la luna, siguen chupando. ¿Qué será de estos muchachos tan queridos en todas partes? Sí, sí, negrita linda, sí, sí, tú eres mi amor. Contigo me van celando, contigo me he de casar. Sí, sí, negrita linda, sí, sí, tú eres mi amor. Contigo me van celando, contigo me he de casar. Celando, contigo me he de casar. ¡Cachas! Sí, sí, negrita linda, sí, sí, tú eres mi amor. Contigo me van celando, contigo me he de casar. Sí, sí, negrita linda, sí, sí, tú eres mi amor. Contigo me van celando, contigo me he de casar. Sí, sí, negrita linda, sí, sí, tú eres mi amor. Contigo me van celando, contigo me he de casar.